ti. Perdona si te hice sufrir, me arrepiento, quiero morir. Esto es El Sabor de Plumas. Y para un amigo, sueño viva, Dios me ayúdame.